en el capítulo 1 y a partir del versículo 12. Dice la Biblia que Pablo le envió esta carta a Timoteo diciéndole: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y en esta tarde quiero aprovechar también para compartir un par de palabras a la iglesia en relación al Día del Pastor. Así que serán dos palabras, pero no voy a estar hablando de mí, no tiene sentido eso. Yo quiero exaltar al Señor y glorificar su nombre, y quiero animarte a vos a que también lo hagas, porque en todo caso lo que voy a compartir como experiencia personal es lo que seguramente también ocurre en tu propia vida, o puede ocurrir en tu propia vida también. No soy nadie en particular ni en especial, sino soy uno más que forma parte de su pueblo, uno más de sus hijos. Así que lo que en mí ha sucedido en todo caso de parte de Dios también puede suceder en tu vida igualmente y aún en mucho mayor medida. Así que está a tu alcance también y seguramente Dios quiere bendecirte de esa manera. Pero bueno, el punto es que no deja de ser este año un año particular respecto al Día del Pastor en mi propia persona, porque ya estamos alcanzando, y digo alcanzando en plural porque quiero incluir por supuesto a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, 25 años de pastorado en este lugar. Así que muchos de los que están aquí no habían nacido. U otros serían bien jóvenes, como, no como Walter, que dijo que era muy chiquito, eso no le creo. Pero en verdad es una pila de años, es un montón de tiempo. Por eso tiene una connotación especial. Dice por allí un libro de actas que la iglesia tiene, en la cual queda reflejada un poco la historia y algunos hechos significativos o más significativos, que el 30 de septiembre de 1990 la iglesia decidió por unanimidad, los que en ese tiempo se reunían, poder asignarme el estar encargado de esta congregación. No era todavía un pastor ordenado, era bien joven, por supuesto, en aquel tiempo. Así que allí estamos asumiendo la tarea pastoral en esta congregación, por lo cual entonces han pasado 25 años. Y de aquel tiempo, solo son miembros actuales, entre otros, por lo que pude estar hojeando y revisando, doña Irma Dulet, y parte de su familia, por supuesto. Susana Ulet, que ya no está entre nosotros, era la secretaria en aquel tiempo. Estaban también Antonio y Sandra Mendoza, estaba Zulma Duarte, estaba Nelly Labrey y Carmen y Natanael. Al menos ellos son los que actualmente son miembros de la iglesia. Bueno, he mencionado 6, 7, 8 personas, todos los demás no estaban en aquel tiempo. Así que yo puedo contarles algo de lo que era la iglesia en aquella época también. Pero así como sucedió con Pablo, yo también me he identificado con este pasaje porque he sido llamado por el Señor, igual que él, como tu propia vida tiene que haber sido llamada o va a ser llamada de parte de Dios para cumplir sus propósitos. Así que son dos palabras que quiero compartir con ustedes muy sencillas en esta noche. Y la primera es gracias. La primera es gracias. Y el primero a quien debo darle gracias por este tiempo entre ustedes es a Dios, por supuesto. Pablo decía: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Y por supuesto que yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado, por este privilegio que me ha concedido, por este llamado que he recibido de su parte, que es el llamado al ministerio pastoral. Posiblemente nunca se me hubiese ocurrido a mí elegir la tarea pastoral para realizar. En definitiva, creo que quizás ninguna persona consciente elegiría como vocación la tarea pastoral si supiera en qué consiste ello. Por eso esto proviene de Dios, es un llamado de Dios. ¿Cómo es el llamado que Dios puede hacer sobre tu propia vida? Y yo oro a Dios para que Él levante pastores también de esta congregación, o levante misioneros o misioneras, o líderes importantes, más de los que ya han levantado y estamos teniendo en este tiempo, no solo para servir en esta congregación, sino que Dios ya los está usando también más allá de nuestra congregación. Por lo cual, toda la iglesia debe estar sanamente orgullosa y celebrar al Señor, porque Él de su gracia y misericordia le ha placido escoger entre nosotros a algunos que ya está utilizando en ministerios más allá de la congregación también. Pues bien, como a usted le pasa, a mí me pasó, yo no elegí, usted no elige, Dios nos llama. Y nos llama en su gracia y en su misericordia. Porque obviamente el apóstol Pablo era alguien que podría presentar credenciales suficientes que podrían ameritar que alguien lo escogiera para semejante función o para semejante ministerio. Y él lo expresaba, sin embargo, dijo: miren, yo todo eso lo tengo como de muy poca importancia en relación y en comparación con el conocer a Cristo. Y él mismo decía: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y no me quepa duda que yo considero personalmente que Dios me ha considerado, me tuvo por fiel, no que fuera fiel, me tuvo por fiel, lo cual implica que me miró a través de los méritos de Cristo, no los que yo pudiera tener, porque obviamente tampoco tenía méritos. Cuando Dios pone sus ojos sobre vos, no creas que es en función de los méritos que vos pudieras tener. Él te escoge, te elige, te llama por su gracia. Y te mira a través del sacrificio de Cristo, por los méritos de Cristo. No que éramos fieles ni que yo lo fuera, sino que Él me tuvo por fiel. Hasta me dio la oportunidad de demostrar mi fidelidad a lo largo de todos estos años y de todo este tiempo. Dice otra versión: Él me tuvo digno de confianza. Él puso una cuota de confianza. Y Él confía mucho en tu vida. En ese amor que te tiene, Él quiere levantarte, Él quiere escogerte, Él quiere llamarte a diversas funciones, vocaciones, ministerios preciosos, a medida para tu propia vida. Y Pablo agrega luego: me tuvo por fiel porque él conocía su propia vida. Y él decía: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Bueno, yo podría también decir lo mismo: Dios me ha llamado a pesar de mí mismo, a pesar de lo que yo podría haber sido. Bueno, él está hablando de su vida anterior a conocer a Cristo, pero yo podría decir, no solo por eso, sino también luego, habiéndolo conocido a Él, yo diría, a pesar de mí, ¿cómo Dios habría podido poner sus ojos en alguien como yo para llamarlo a semejante tarea? Pues bien, yo no tengo más explicación que darles que esta acerca de por qué razón yo estoy en el pastorado y lo estoy hace 25 años. Solo te puedo decir, Él me llamó. Eso es todo. No sé por qué lo hizo, pero lo hizo. Y obviamente que no reniego de eso. Muy por el contrario. Así que gracias Dios por haberme llamado a este ministerio precioso, por lo cual me consideraste digno de confianza, me tuviste por fiel y me pusiste en este ministerio. Ahora bien, ¿en qué consiste este ministerio? Básicamente, fundamentalmente, la palabra de Dios lo indica. Miren, si yo comenzara a preguntar ahora en qué consiste la tarea pastoral, si aquí hubiéramos 50 personas, 60, 80, si lo que fuéramos, posiblemente podríamos armar una lista de 50 o 60 cosas de lo que cada uno supone debe hacer el pastor. Bueno, sería imposible poder cumplir con todo eso. Sin embargo, la Biblia es muy clara, y la Biblia es palabra de Dios, y dice que Él mismo constituyó también a los pastores para capacitar a los santos para la obra del ministerio. La Biblia, palabra de Dios, dice que Él pone a los pastores, llama al ministerio de los pastores para que estos capaciten a los santos, capaciten a los miembros de las iglesias, capaciten a los creyentes en Cristo, para que ellos hagan la obra del ministerio. No es a la inversa, no es de otra manera, no es el pastor o algunos haciendo todo el ministerio y los demás observando, sino que por el contrario, la imagen bíblica de una iglesia es el pastor entrenando y capacitando a toda la iglesia y que ésta esté cumpliendo la obra del ministerio. Así que, gracias a Dios, en primer lugar, por este ministerio que me han concedido, al menos hasta aquí. En segundo lugar, debo decir que agradezco a Dios porque Él ha sido fiel, no solo poniéndome en el ministerio, sino sosteniéndome en el ministerio durante todo este tiempo. De igual manera sucede con tu vida, de igual manera va a suceder con tu vida, que Dios te llama a una tarea importante y gloriosa, porque toda tarea para el reino es importante y gloriosa, toda tarea para el rey es importante y gloriosa. Así que no solo te la concede y después te dice volvé en un tiempo y contame, sino que Él se compromete junto con el llamamiento que está haciendo a sostenerte en esa tarea y en esa función que te está encomendando. Y Él ha sido fiel, Él me ha sostenido en el ministerio. Pablo lo está expresando en este pasaje que hemos leído de 1 Timoteo, diciendo de la siguiente manera: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero en el versículo 12 comenzó diciendo: doy gracias al que me fortaleció. Si él entiende que ha sido fortalecido, es porque en algún momento se sintió débil, porque en algún momento de su ministerio, en el cumplimiento de su llamamiento, se sintió sin fuerzas. Y entonces está dando cuenta una vez más del sostenimiento del ministerio que Dios hizo sobre su vida. De igual manera, yo lo he percibido permanentemente. Yo debo decir gracias a Dios no solo porque me llamaste, sino porque me sostuviste en el ministerio hasta aquí. Yo también doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Así que particularmente esto se ve en el contexto de que, como dice la Biblia, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Así que hay un excelente libro por ahí que andaba dando vueltas, no es muy nuevo, pero dice: los pastores también lloran. Y los pastores también lloramos, y no tenemos ningún prurito en aceptarlo, ni en reconocerlo, ni en ser vistos delante de nadie. Así que en esas oportunidades por las cuales uno puede estar llorando porque tiene luchas, no tan solo por las ministeriales, quizás con luchas personales o luchas familiares, uno necesita ser fortalecido de parte de Dios, y Él ha sido fiel porque me sostuvo en esos momentos también. Uno pasa por pruebas, como cualquier otro cristiano, tiene adversidades, como cualquier otro cristiano, pero en todas esas oportunidades Dios me estuvo sosteniendo, y yo lo quiero reconocer, porque este mismo Dios que me sostiene a mí, yo quiero decirte que lo tengas en cuenta, porque te sostiene también a vos. Él extiende sus brazos sobre tu propia vida para sostenerte en cualquier dificultad, en cualquier lucha, en cualquier prueba. Es este mismo Dios que tengo yo y que vos tenés, y obra de igual manera, porque te ama igual que a mí. Así que, bueno, Él me fortaleció en momentos de recibir críticas o ataques, o en momentos de necesidades. Él fue sostén, como dice la palabra, fue sostén. Y cuando uno pudo haber tenido intenciones o deseos de abandonar la carrera, Él fue sostén y aliento, y Él debe haber corrido por mí algún trecho que yo no estaba dispuesto a correr para confirmarme que él me había llamado y que me tenía que quedar allí donde me había traído, haciendo lo que él me había traído a hacer. Así que hubo sostén de parte de Dios en lo físico, en la salud. Yo doy gracias a Dios, yo reconozco. Dios sostiene mi salud también y lo seguirá haciendo porque Él es fiel de cualquier manera. Yo recibí de parte de Dios sostén emocional. Otra vez, los pastores no son marcianos, gente de otro planeta, gente de cemento, aunque algunos lo parezcamos. Los pastores también pueden pasar tiempos de tristeza y pudiera haber muchas razones que pudieran causar tristeza a los siervos de Dios. Puede haber habido momentos de dolor, puede haber sentido ciertas soledades en algún momento. Todos los siervos del Señor están expuestos a estas posibilidades, pero en todas ellas hubo sostén emocional de parte de Dios también, así que Él fue fiel sosteniéndome en el ministerio. Yo como pueblo te voy a decir, doy gracias, Señor, porque vos me fortaleciste toda vez que fue necesario. Y por supuesto en lo espiritual, porque hay luchas espirituales, porque hay oposición, porque hay tentaciones, porque el enemigo siempre está al acecho buscando a ver a quién puede devorar. Y los pastores no estamos inmunes a eso, también Él está buscando, tratando de ver cómo nos puede causar cierto perjuicio y cierto daño. Pero como dice la Biblia, yo también lo afirmo y como a veces lo cantamos, yo puedo decir, mi socorro ha sido tu Señor. Tu diestra me ha sostenido. Él me ha sostenido. Dios ha suplido todas mis necesidades, las físicas, las emocionales, las espirituales y por supuesto las materiales también. Y no solo las mías, las de mi familia. Así que yo quiero que pienses en este Dios, para que confíes en Dios, porque Él lo hace en tu propia vida también. Confía en Él, pon tu fe en Él. Y vas a ser sostenido en todo momento y en toda circunstancia de tu vida y de manera completa. Dios ha sido fiel poniéndome en el ministerio, Dios ha sido fiel sosteniéndome en el ministerio y Dios ha sido fiel también permitiéndome disfrutar el ministerio. Claro, hay tiempo de reír también, ¿eh? Y eso se goza y se disfruta. Pablo dice aquí que él había recibido gracia abundante, gracia abundante de nuestro Señor. Y esa gracia es lo que nos permite también reír y disfrutar y gozar mientras desarrollamos el ministerio. Mire, yo tengo enormes y múltiples motivos de que alegrarme respecto al ministerio en esta congregación. No porque haya sido gestor o autor de las cosas, sino porque reconozco lo que Dios estuvo haciendo todo este tiempo entre nosotros, incluido mi propia vida. Para los que no podían haber sabido, cuando yo inicié el ministerio 25 años atrás, todo esto en el cual estamos aquí no existía, esto era un terreno. Entre otras cosas. Así que ha habido crecimiento de parte de Dios. Dios se ha manifestado, Dios ha obrado, ha estado entre nosotros y lo ha hecho con poder. Y su gracia ha sido infinita y su misericordia mayor. Pero si algo ocurrió entre nosotros, es por la gracia de Dios. Él es el autor, por eso hay que darle la gloria a Él. Bueno, ni que hablar, hemos crecido en equipamientos. Hemos crecido en cuanto a la familia. Bueno, yo leía por allí, había algo de 26 o 28 personas, miembros de la iglesia, al momento de tener que estar encargándome a mí el liderazgo de la congregación. Bueno, Dios ha estado trayendo mucho más a esta familia en este tiempo. Y otros tantos han estado yendo para otros lugares o no están en ningún lugar, pero han pasado muchas personas por aquí. Así que hay de qué alegrarse y de qué gozar también. La influencia que la iglesia tiene ante el barrio es mucho mayor. Y el reconocimiento que tiene esta iglesia de parte de otras iglesias, aunque vos no lo sepas, yo te quiero dar testimonio de eso. Porque recibo ese reconocimiento de parte de otros pastores o de miembros de otras iglesias. Yo doy gracias a Dios y me gozo en los líderes que tiene esta congregación. Hoy mismo, estos días, estuve recibiendo de parte de otros pastores, che, vos que tenés ahí, qué buenos líderes que hay en esa iglesia. Así que yo te lo quiero compartir. Y yo lo reconozco también, por supuesto. ¿Quién lo ha hecho? Y Dios lo ha hecho. Y lo sigue haciendo entre nosotros. Así que el elogio que proviene de otros es porque Dios obra entre nosotros también. ¿Cómo no voy a alegrarme de una nueva generación, una generación numerosa y bulliciosa que está entre nosotros, de los adolescentes y de los jóvenes especialmente también? ¿Por qué? Porque ellos están, ustedes jóvenes que andan por aquí, muchos, ustedes han sido bendecidos por el Señor, porque han ido mucho más allá de lo que han podido ir otros, sus propios padres. Quizás sus propios padres no han podido alcanzar el grado de desarrollo que ustedes tienen, y nuestros padres o padres de ustedes no han podido acceder a un nivel universitario o terciario, o haber accedido a una capacitación bíblica o teológica, y ustedes sí, ustedes han ido mucho más allá, y eso es una bendición. Como padres, estamos orgullosos de nuestros hijos y de nuestros jóvenes en esta iglesia. Porque muchos de ellos ya son profesionales o son comerciantes. Tienen ya estudios bíblicos o teológicos en los institutos, en los seminarios. Es una bendición. ¿Y cómo no gozarnos y alegrarnos como pastores por la visión cada vez más fuerte, mayor y de mayor peso entre nosotros, que es la de alcanzar al barrio, a nuestra comunidad, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio? Y es una visión que alcanza hasta el último de la tierra. Todavía no la tenemos tan presente y tan fuerte, pero se va aumentando día a día. ¿Cómo no dar gracias a Dios por la cantidad enorme de nacimientos que he estado viendo en estos años? Y los que sigue habiendo y los que todavía va a haber, y esos bebés y esas criaturas pequeñas, cuánto nos alegran. No importa si hacen un poco más de ruido, algunos son más inquietos que otros, eso es vida, Dios está entre nosotros. A Jesús no le causaban ninguna incomodidad los niños, al contrario, le decían, no le impidan a los niños venir a mí. Así que, ¿cómo nosotros no nos vamos a alegrar y a gozar con los niños y los bebés que hay por la gracia del Señor? Y cómo no reconocer aquellos que han contraído matrimonio entre nosotros. Bueno, muchos de ellos, la mayoría, siguen estando sólidos y firmes y han crecido y ya hoy tienen sus propias familias. ¿Cómo no reconocer que Dios ha estado bendiciendo en este tiempo la vida de las personas en este lugar, aún desde la perspectiva económica? Dios ha prosperado nuestras vidas, Dios ha sido fiel. Eso es una bendición del Señor y hay que reconocerlo. Así que, gracias a Dios porque Él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, gracias al Señor porque Él me estuvo sosteniendo en el ministerio, y gracias a Dios porque Él ha sido fiel haciéndome disfrutar también en el ministerio. Así que la palabra gracias en primer lugar a Dios. En segundo lugar, gracias Iglesia. Gracias Iglesia. Gracias Iglesia porque me has permitido ser el pastor y serlo durante tanto tiempo. Gracias porque eso implicó también aprender de mi parte algo sobre cómo pastorear en la iglesia. Se imagina que con 20 y pico de años o 30, no sé cuántos tenía, no quiero decirlo, no escandalizarme. Con esa edad uno no podría tener ningún tipo de experiencia, y mucho menos como para pastorear en la iglesia. Sin embargo, no sé por qué aquellos 26 que estuvieron allí por unanimidad dijeron, sí, que sea él. No sé qué habrán estado pensando. O qué los movió a ello. Pero yo les tengo que decir gracias a la iglesia. Igual que al Señor, Señor, no entiendo cómo vos me llamaste. Iglesia, gracias. No entiendo cómo algún día pudieron decidir que alguien como yo en esas circunstancias pudiera estar en condiciones de guiarlos y pastorearlos. Pero lo cierto, iglesia, por ello también te agradezco, que Dios me bendijo por medio tuyo, por medio de cada uno de ustedes, por medio de la vida de cada uno de los que ha estado pasando por aquí, y lo ha hecho de muchas maneras. Todas esas veces que yo estuve hablando de la necesidad de sostén emocional o físico o espiritual, Dios ha sabido ministrarme a través de la vida de muchos de ustedes y lo sigue haciendo. Así que yo por eso quiero decir gracias, y lo ha hecho seguramente en algunos casos sin que vos lo supieras o te dieras cuenta que lo estabas haciendo. Pero yo reconocí eso de parte de Dios, aunque vos no te hubieses dado cuenta. Así que, ¿cómo no iba a estar agradecido de que, aunque no hubiese sabido eso, Dios me bendijo a través de tu vida, de tu palabra, de tu oración, de tu saludo, de lo que fuere, de estar presente? Ya era una bendición en muchos casos también. Así que Él me ministró en numerosas oportunidades por medio de la iglesia. Bueno, está bien, otras veces no lo hizo a través de la iglesia. Pero no es ese mi problema, ni estoy menos agradecido por ello. Porque Dios tiene sus propósitos, y Dios es fiel, y Dios me asegura que Él en persona va a satisfacer todas mis necesidades. Y Él es soberano para elegir a alguno de ustedes o a esta iglesia, como para elegir a otros y bendecirme a través de otros. Y yo, por supuesto, no voy a renegar de eso. ¿Cómo no estar agradecido por todo lo que la iglesia hizo por mí y por mi familia también? Y guardarnos en oración y asistirnos, etcétera, etcétera. Es más, yo creo que en muchos casos Dios tuvo algunos propósitos muy, muy claros. Él sabía que yo necesitaba aprender algunas cosas más todavía, y entonces me llevó a ser ministrado por otras personas o de parte de otros y no de parte de la iglesia. Pero yo sabía que era de Dios, no tenía ningún problema respecto a eso tampoco. Así que, iglesia, gracias por soportarme. Y ustedes saben, respecto al carácter que uno tiene. Gracias porque podés conocer tanto las fortalezas como las debilidades. Gracias porque te tendrás que dar cuenta, ya que los pastores también somos de carne y hueso. Por eso tenemos también emociones, sentimientos, tenemos deseos, tenemos expectativas, tenemos sueños. Y porque somos de carne y hueso, a veces se nos sale la cadena o derrapamos, algunos ya más frecuentemente. Gracias por la paciencia, gracias por soportar, gracias por el amor, gracias por perdonar. Otra vez, nadie queda exento, ningún hijo, siervo, sierva del Señor queda exento de cometer pecados o errores. Y yo los he cometido y los cometo. Gracias por perdonar también. Lo que sí quiero decirte es solamente que nunca he buscado mi propio bien en nada de lo que he estado haciendo en este lugar. Y que siempre traté de dar lo mejor, y aún lo sigo haciendo. Aunque no alcance o aunque no sea suficiente, trato de dar todo lo que está a mi alcance. Por supuesto, en tercer y último lugar, el gracias va dirigido a mi familia. Gracias a mi familia, gracias a Silvia, mi esposa, ayuda idónea, como Dios dijo, indudablemente. Yo nunca podría haber encontrado otra mujer como ella. No sé cómo ella hace para bancarme. Pero bueno, gracias a Dios, y que le siga asistiendo en todo caso a ella también. Así que gracias, sí, gracias a mis hijos, los cuales han ido creciendo. Recuerdo, yo inicié siendo soltero en el ministerio, luego conociendo a Silvia, noviazgo, casamiento y después los chicos. Así que 25 años, toda nuestra vida, casi toda nuestra vida, compartiendo junto a ustedes también. Así que yo les tengo que agradecer a ellos también. Nuestras familias, como ocurre en tu propia familia también, si vos tenés alguna dificultad en tu trabajo o en tu negocio, bueno, ellos sufren contigo, ¿verdad? En el caso de los pastores es igual, no hay ninguna diferencia. Si los pastores sufrimos por alguna razón en nuestro ministerio, en el ejercicio de nuestro ministerio, ellos también sufren. Sufren cuando nos ven sufrir a nosotros. Así que, como no reconocer que ellos también fueron, bueno, quienes sobrellevaron las cargas y quienes también fueron pacientes y supieron interpretar planes y propósitos de Dios, más allá de cualquiera pudiera ser la circunstancia que uno podría estar pasando. Así que, gracias a ellos, porque además de estar dedicado al ministerio, hace que parte del tiempo uno lo tenga que restar de la familia, de la atención, de los hijos, y dedicar al ministerio. No es lo mejor, pero siempre hay un exceso y un desequilibrio en este sentido también, y ellos lo han tenido que sobrellevar. Dije dos palabras, unas gracias, la otra la comparto ahora y brevemente la quiero explicar. La segunda palabra es perdón. Y obviamente que es necesario también expresarlo en este tiempo. Yo necesito pedir perdón a Dios, trato de hacerlo frecuentemente o toda vez que me es necesario. Y luego de 25 años del ministerio, además de decirle gracias al Señor porque me pusiste en esto, me sostuviste y me hiciste disfrutar, pero obviamente tengo que reconocer delante de Dios y de cualquiera que seguramente no he podido estar a la altura de las circunstancias o de los requerimientos del pueblo ante el cual Él me envió a ministrar. Quizás no he podido satisfacer y cumplir plenamente la voluntad de Dios. Quizás no he podido interpretar de mejor manera y canalizar mejor sus planes y sus propósitos para con la iglesia. Bueno, Él lo sabe y yo no tengo ningún problema, porque sé que un día lo voy a tener que hacer y hoy este tiempo comienzo a hacerlo, es dar cuentas a Él. No lo puedo rehuir. Es solo el reconocimiento de que uno es finito, es falible, bueno, se equivoca y puede cometer errores en este aspecto también, así que perdonadme. En segundo lugar, es necesario pedir también perdón a la iglesia, así como uno le agradece a la iglesia, yo debo pedir perdón a la iglesia, seguramente en muchas ocasiones y en muchas oportunidades y aún en la actualidad pueden haber aquellos que no se sienten ministrados en la mejor manera, pueden sentir que no les alcanzamos desde la tarea pastoral, bueno, pueden sentir diversas cosas. Aún necesito pedir perdón a la iglesia por los errores o por los excesos cometidos en cualquier momento. Cárgate con algo de paciencia y seguí llenándote del amor de Dios para soportar un ratito más. Y por último, yo necesito pedirle perdón también a mi familia, como les decía, porque sin duda les he causado algunos dolores o les he producido algunas carencias en virtud de esto mismo que estamos compartiendo en este momento también. Así que gracias y perdón. Gracias y perdón de todo lo que pueda haber en este tiempo que puede surgir desde mi corazón. Ahora bien, para finalizar, respecto a mi etapa o mi continuación de aquí en más, llegamos a 25 años, pero después vendrá el 26, el 27 y así seguirán las cosas, no hay problema. Yo quiero compartir respecto al ministerio en la iglesia una porción de la palabra de Dios y tiene que ver con mi vínculo con el Señor y mi seguimiento de su propósito. Así que desde este punto de vista yo tengo que decir que es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Así que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y en segundo lugar, para terminar, yo tengo que decirte, iglesia, que te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Te bendigo también con la palabra de Dios. Y te quiero decir, de parte de Dios, que te prepares para cosas aún mayores, que ya están ocurriendo entre nosotros. Porque el Señor dice que la gloria postrera que ya está derramando sobre esta casa, tu vida, esta iglesia, será mucho mayor que la primera. Así que quiero que tu corazón sea lleno con la palabra de Dios, en este caso también. El profeta Ageo lo expresaba de esta manera, y yo te bendigo para terminar con esto. Solo cambiaré algunas palabras para hacerlo más personalizado. Pues ahora Iglesia, Jesús es el camino. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate, Iglesia, Jesús es el camino. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera entonces de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, paz sobre tu vida, paz para esta iglesia, dice Jehová de los ejércitos. Así que tenemos que glorificar al Señor. Yo quería invitarte a que lo hicieras conmigo, porque en definitiva lo que hice fue un testimonio de la grandeza, de la bondad, de la misericordia de Dios. Yo sé que esa misma bondad tiene que estar presente en tu vida, está, porque Él es fiel, porque te ama con igual amor. Y está atento a lo que Dios pueda estar queriendo decirte. Está atento. Porque también es tiempo de llamados de Dios. Dios llama a sus hijos. Dios llama a sus hijas. Él tiene planes. Él tiene propósitos. Nunca pienses, yo no. Yo soy débil. Yo no sé. Yo no puedo. Nunca lo digas. En las manos de Dios tu vida es poderosa. En las manos de Dios tu vida es poderosa. Es preciosa. Es valiosa. Es importante. Es útil. Es de bendición. Así que está atento. Para vos también. Para usted también hay un llamado de Dios. Hay un llamado que Él tiene en su corazón y quiere compartir contigo. Y ese llamado tiene que ver con llevarte a desarrollar cosas que en las cuales va a sostenerte siempre, estará contigo siempre y te va a permitir disfrutar siempre también. Así que trátelo. Es personal. Te lo va a enviar a vos, a ti, a cada uno. Habrá llamados para el ministerio pastoral, habrá llamados para la obra misionera, habrá llamados para la enseñanza, habrá llamados para ejercer y desarrollar una vida en Cristo en el ámbito político. Dios llama. Así que no dejes de estar atento o atenta y decir sí al Señor, tirando la iglesia. Tírate la piel, ningún resalto. Tírate la piel. Sí, ¿qué Señor? Pero yo, Señor. Y sí. Y yo te dije, yo te dije, sí. Y acá me tenés. Tírate la piel. Que Dios bendiga mucho tu vida. Dios bendice la vida de esta iglesia. Bueno, bien especial, por supuesto, para mí. Así que profundamente agradecido a Dios por esta congregación, por tu vida, por la vida de cada uno. Así que veamos qué es lo que tiene para nosotros y aquí en más nuestro Señor. Mientras tanto, alabemos y exaltemos su nombre. ¿Qué te parece? Vamos a exaltar y bendecirlo a Él. Él merece toda gloria, toda honra y toda gloria.